El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos hoy esta solemnidad para nosotros que somos familia Frisidín al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que consiste en la apertura de los hombres a la misericordia de Cristo. Este pasaje hermoso, que ya en alguna oportunidad hemos explicado, pero es bueno que lo entendamos bien. Ningún texto de la Biblia habla en contra de la Santísima Virgen, ninguno. Solo aquel que tiene una mala interpretación, una mala voluntad, puede encontrar en textos de la Biblia cosas contrarias a María, porque lo puede explicar de una manera incorrecta. Toda la Sagrada Escritura está centrada en Cristo, pero a Cristo llegamos por María. Y aquí tenemos uno de esos pasajes que a veces no se entienden. Aquí Jesús aprovecha, por primera vez se va al templo. 12 años, lo llevan al templo. El niño se llena de amor, ve a los doctores de la ley, aquellos fariseos, saduceos y doctores que venían esperando durante mucho tiempo la promesa del Redentor. Y llegó el momento esperado y Jesús estaba ahí y empezó a hablar y se admiraban y le preguntaban y contestaba y se daban cuenta que era un chico prodigioso, fuera de lo normal. Y Jesús quiere darles a conocer que había llegado el momento, que el Mesías estaba con ellos. ¿Cómo se los va a decir? A través de María y a través de San José les va a decir que ha llegado el momento y el Mesías está entre ellos. Es decir, que son instrumentos María y José de que Jesús se diera a conocer también allí. ¿Qué es lo que hace Jesús? En primer lugar, se sustrae de los papás, se hace el distraído, porque le quiere dar una lección a los que están alrededor Y le da una respuesta un poco misteriosa que también apunta a una lección de todos aquellos que están escuchando a Jesús. Muchas veces Jesús dice cosas no para por él, sino por los que lo están escuchando. Cuando iba a resucitar a Lázaro dijo: Padre, te alabo, yo sé que siempre me escuchas. No lo digo por mí, sino por los que están aquí. O sea, muchas veces habló para que escucharan los que están allí. Y es lo que hace aquí Jesús también, una vez más. Vienen sus padres preocupados. ¡Qué hermoso! No solamente es el pastor en busca de las ovejas, de tal manera que tenga una solicitud grandísima. No solo el pastor, sino la pastora. No solo Cristo se sacrificó en la cruz, también el pastor, sino la pastora. María es pastora, es la primera que apacienta un cordero y una oveja, que es su propio hijo, y nos apacienta a nosotros. Es decir, María debe correr la misma suerte de Jesús. Es la corredentora, aquella que colabora con la obra de Cristo. Entonces, es la pastora. Tiene que aprender lo que significa una oveja que se ha perdido. Tiene que ella experimentar en carne propia la posibilidad de que alguien pierda a Jesús. Y por otro lado llega María y José y le dicen: hijo, ¿cómo no has hecho esto? Tu padre, que está acá, todos miraron a su papá, porque habrán dicho: ¿quién será su mamá y su papá de este niño? Porque la verdad es una maravilla. ¿Quién será? Tu padre estaba ahí y yo, la que habla es María, qué interesante. Tu padre y yo te andábamos buscando. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Sí que sabían ellos que debía ocuparse de las cosas de su padre. Pero Jesús lo dice porque todos los que están allí dicen: ¿cómo debe ocuparse de las cosas de su padre? Acá está su padre, pero entonces este no es su padre. Y entendieron perfectamente quién era su padre, porque estaban sospechando que un niño con esa sabiduría imposible que viniera de este mundo, o que sea solo de este mundo, porque ya sabían, porque así se lo habían dicho a los magos, 12 años atrás le habían dicho a Herodes que debía nacer en Belén el niño que esperaban, es decir, el Mesías, y que tenía que darse en ese tiempo. Y entonces, con esta respuesta, María dice, María, por su parte, ellos no entendieron la respuesta que les dio. ¿Y qué van a entender si no eran para ellos la respuesta, sino para todos los doctores que estaban allí? Por eso María y José no entendieron, porque si ya sabían que el Padre era Dios Padre, etc. Pero no lo decía por ellos, sino por los que estaban ahí presentes. Y con eso creen, es lo que yo supongo, todos los que están allí creen en el Mesías, en la posibilidad de que este niño sea el Mesías de Dios. Bien. En este día del Inmaculado Corazón, ella guardaba y meditaba todo en su corazón, dice aquí. Fíjense que guardar todo y no darlo, de alguna manera puede ser egoísmo, o tal vez no. Hay cosas que uno tiene que decir y otras que tiene que guardar. María guardaba porque no era el momento de dar a conocer los tesoros que guardaba su corazón, ese cofre. No era el momento. Cuando la Virgen se aparece en Fátima, llegó el momento. Porque el corazón inmaculado tiene una misión, la misión de preparar los corazones de los hombres. Tenemos una imagen hermosa relacionada al pesebre de Belén, ¿verdad? Como ella limpió, purificó ese lugar inhóspito. De la misma manera ella purifica y limpia el corazón inhóspito de los hombres en el momento más sucio de la historia de la humanidad. Porque estamos viviendo momentos muy difíciles, nunca se ha vivido como estamos viviendo ahora, que hasta se ataca como si fuera una lepra, la ley natural. Molesta la ley natural. Es decir, molesta que un papá y una mamá sean papá y mamá. Tiene que ser papá y papá, pero papá mujer y papá y mamá mujer. Si no, no se entiende. O sea, es el momento más confuso de la historia. Es el momento más terrible de la historia. Y cuando llegue ese momento, y cuando ya estemos al punto de hundirnos, aparecerá el triunfo del corazón inmaculado. Ella quiere triunfar para preparar la segunda venida de Jesús. Y nosotros tenemos que ser como San Juan Evangelista, pero también como San Juan Bautista, los dos Juanes. ¿Qué hizo San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, aquel que apoyó su cabeza en el corazón de Jesús y escuchó algo ahí? No escuchaba solo latidos humanos. Yo estoy seguro que hubo ahí algo misterioso más allá de lo humano, mucho más allá de lo humano. ¿Por qué permite el Verbo de Dios que un ser humano limitado y tan pequeño apoye su cabeza en un corazón divino? Porque ese corazón que sale de María ha sido asumido por Dios y se transforma en divino. Es un corazón divino humano. ¿Por qué permite eso? Porque era San Juan el que debía después cuidar a la Santísima Virgen, ¿no? El discípulo que va a cuidar a la Madre, para que reconociendo primero el corazón de Jesús en la Madre, en el corazón de María también se reconozca el corazón de Jesús, porque ambos son iguales. El especialista del corazón de Cristo es el que tiene que cuidar el corazón de la Madre. Y por otro lado, somos contemplativos, estamos en oración y contemplación, hacemos penitencia, tratamos de escuchar el corazón de Jesús y reconocerlo en María para darlo a conocer. Pero ese es el trabajo que tenemos para el triunfo del corazón inmaculado. Primero ser contemplativos. Pero también tenemos otro trabajo, el otro Juan Evangelista y ahora Juan Bautista. Juan Bautista es el que prepara el camino del Señor, va allanando los caminos. Y fíjense que María va a santificar a Juan. Cuando va a visitar a Isabel, lo santifica. Es ella que va a santificar a ese hijo. Es el primer hijo que va a preparar el corazón inmaculado. Porque María va a triunfar, pero necesita de sus discípulos. Yo creo que podemos considerar en San Juan Bautista y en San Juan Evangelista los primeros hijos del corazón inmaculado de María, los que preparan el camino, los que ayudan a ser apóstoles de María. Y así como Jesús tuvo sus apóstoles y discípulos, María necesita apóstoles y discípulas para preparar el camino del Señor. Yo creo que el corazón inmaculado de María no va a triunfar, digamos, tal vez de una manera así visible, sino que va muy suavemente. En un momento se van prendiendo pequeñas llamitas en el mundo. Ahora, por ejemplo, tenemos dos hermanitas nuestras, ¿verdad?, por gracia de Dios, que están en Estados Unidos dando conferencia a 3.000 personas. Y en septiembre van otras dos hermanitas a hablar del corazón inmaculado allí. En Puebla hay más de 40 parroquias que estamos atendiendo solo en Puebla. Y van pidiendo más y más los sacerdotes y van consagrándose al corazón inmaculado. Hay una obra escondida. En algún momento el Espíritu Santo va a soplar y va a prender fuego el mundo. Estoy seguro que va a ser así. Cuando todos crean que todo se hunde, de golpe nacerá una llama inmensa. Es lo que yo creo. Por lo menos el que se dedica a proclamar el triunfo del Inmaculado Corazón, el que se pone al servicio de ella, se da cuenta lo que significa la gracia en estos tiempos para el corazón inmaculado y la divina misericordia. Rápidamente se abren los corazones a Jesús y María bajo esa advocación, corazón inmaculado y divina misericordia, y también el Sagrado Corazón que celebramos ayer. Acuérdense que el Sagrado Corazón es el recipiente que contiene la misericordia dentro, ¿verdad? Y están juntos, el corazón y la misericordia van juntos, pero en ese orden, primero el corazón a Santa Margarita y luego la misericordia a Santa Faustina. Primero lo de afuera, luego lo de adentro. Y yo siempre les he dicho, la Virgen de Guadalupe tiene un plan Dios con la Virgen de Guadalupe para todo México, ¿verdad? Porque así como Dios necesitó un pueblo para preparar su primera venida, también necesita preparar su segunda venida a través de un pueblo. Porque no viene una preparación si no hay un pueblo, si no hay gente, si no hay personas, una nación, un pueblo. Yo creo que México es el pueblo elegido por muchas razones, porque así lo consideraba Juan Pablo II, así lo consideró también el Papa Benedicto, también lo dijo de alguna manera el Papa Francisco. ¿Por qué hay tanto daño aquí en México? ¿Por qué el demonio se mete tan fuerte contra México? Porque hay una batalla muy fuerte con la madre, con la mujer, ¿verdad? Y va a triunfar la mujer. Entonces, así como en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel y se terminó la función del pueblo de Israel, culminó con la presencia de Cristo en una tilma, en una sábana santa, impresa. Misteriosamente está Jesús impreso en esa sábana. Hay un montón de cosas milagrosas y científicas que no tienen explicaciones. De esa manera, la nueva Eva, aquí tenemos el nuevo Adán que termina imprimiendo su figura sobre una tela. Y aquí tenemos a la nueva Eva en la segunda venida, imprimiendo su imagen también en una tilma misteriosa. Y ahí tenemos las dos ciudades. Yo creo que esto es muy importante. No digo que México sea el pueblo de Israel, pero México es el nuevo pueblo, yo lo veo así. ¿Desde dónde nace el triunfo del corazón inmaculado? Porque ya está impregnado de María. ¿Y qué dicen allá cuando uno va a Estados Unidos? Dice, se lo debemos a los mexicanos, a todos los latinoamericanos, pero como viene la mayoría de México y vienen con la Virgen de Guadalupe, se llenaron de María y se llenaron del corazón inmaculado y están evangelizando de una manera increíble. Y a través de Estados Unidos y toda Latinoamérica, que es la esperanza del mundo, porque ya no es Europa la esperanza del mundo, es Latinoamérica, lo ha dicho el Papa. Europa está cayendo, se está desintegrando a pedazos. Lo que queda es Latinoamérica, y Latinoamérica le están dando con todo. Es la batalla final. ¿Desde dónde y a partir de dónde, yo creo, vendrá este triunfo del corazón inmaculado? Por algo la Divina Providencia nos ha puesto en México. Por algo la Divina Providencia nos abrió un camino enorme en Estados Unidos, que ya nos conocen muchísimo, hemos evangelizado muchísimo allí. Ustedes muchos no se enteran, vamos medio en silencio, pero hay muchísima gente que se ha acercado y sigue al corazón inmaculado y está al servicio de ese triunfo. Y hacen oraciones, penitencias, ayunos, rezan el Santo Rosario, celebran los 5 sábados de mes con muchísima devoción, como lo hacemos aquí, ¿no? Y se van preparando los corazones. El demonio, cada vez que una persona ama el corazón inmaculado, le quita fuerza al demonio. Cada persona que se convierte a Dios es menos fuerza para él. Vamos a pedirle entonces que seamos apóstoles llenos de fervor, como carbones encendidos, para que el Señor eche el incienso en el carbón ardiente y salga el humo enormemente, no carbones apagados, extinguidos y húmedos, donde el Señor echa la gracia y no pasa nada. Dios quiere que tengamos un corazón ardiente. Y también quiero decirles algo, se dice que del Sagrado Corazón se dice que es el horno ardiente de caridad. Yo digo, le han puesto mal el nombre. Él es el fuego ardiente de caridad. ¿Y quién es el horno ardiente? La Santísima Virgen, que contiene el fuego y el calor ardiente, que está Jesús adentro. Pero además, ella es el horno ardiente de caridad, porque tiene dentro del horno al pan que se va gestando, el pan de vida, que es Cristo. Cristo es el fuego mismo. María es el horno donde se fabrica el pan de vida, que es Cristo, de donde sale el pan lleno de ese amor, porque viene también del propio amor de la Santísima Virgen. Vamos a pedir la gracia de verdad, que sepamos prepararnos. Si Dios quiere un monasterio, ustedes saben que desde la persecución cristiana en México, estoy hablando de más de 120 años, se prohibió hacer un monasterio en México. Es una forma de destruirlo, que no haya monasterio, que no haya monjes. Por eso que hay muy poquititos monjes, y por eso no se entiende la presencia de un monje aquí en México. Y dice, ¿qué son esas cosas? Si sacerdote de parroquia sí, pero monje nunca vimos así. Sí hermanitas en conventos, pero monasterios de varones y mujeres contemplativos, no sabemos qué es esto. Y tenemos a nuestros hermanitos de Iplicea allá en Campeche, estamos nosotros acá como dos monasterios, y yo creo que van a empezar, pero es muy importante tener un lugar como los primeros cristianos, donde se gesta el amor, donde se sale del mundo para un lugar apartado de silencio, donde el alma pueda llenarse de Dios. Esa es la idea, que aquí allá vamos a hacer la casa de retiro acá atrás, con 150 habitaciones individuales y el santuario, y vamos a tener un lugar de mucho silencio. Tenemos bosque, tenemos un lugar de silencio y oración. ¿Para qué? Para que los fines de semana podamos llenarnos de Dios y durante la semana transmitir ese amor a todos los hombres. Yo quiero que quiero y deseo que Tuxtla Gutiérrez sea ese motor para todo México y para el mundo también. Porque fíjense que nosotros estamos a los pies de México, somos los pies de México, ¿verdad? Y la Virgen está en el corazón de México, Nosotros somos los piececitos de María, pero se empieza siempre por los pies, ¿eh? Y México es como la cabeza de Latinoamérica, Latinoamérica, la cabeza. Y Argentina es el pie, porque es lo más sur que hay. Entonces, desde los pies a la cabeza, abrazamos todo Latinoamérica desde los pies a la cabeza. Y si miramos México solo, los pies serían Tuxtla o Chiapas, ¿eh? El corazón sería María, perdón, el corazón sería México, la Ciudad de México, la capital donde nos representa a todos. Es decir, que María está metida en el corazón de México donde nos representa, porque el corazón es lo que le da funcionabilidad a todos los miembros de México. Ustedes saben que Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, nosotros somos sus miembros, y María es el corazón de la Iglesia porque bombea sangre incluso a la cabeza, que es Cristo, sin el cual no puede vivir, porque ella es su mamá. Entonces es importante entender la misión de María. Es el corazón de la Iglesia, y el corazón inmaculado de la Iglesia, que es el corazón de María, va a triunfar, va a preparar a todos los corazones. Por eso México está justo en el centro, allí como el corazoncito donde María se ha plantado. Aquí quiero estar, en el corazón de México, porque quiere estar en el corazón del mundo. Yo entiendo esto, no sé si ustedes lo entienden, pero sí lo entiendo yo, y siempre lo he entendido así. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo algo. Se ha hecho mucho por gracia de Dios, pero ¿cuánto falta hacer todavía? Tenemos que meterle con todo. Estamos celebrando casi, vamos a cumplir 7 años, si Dios quiere, de existencia, ¿no? ¿7 vamos a cumplir? Sí, tenemos 6 añitos nada más. Pero yo quisiera que al cumplir 10 años estemos presentes en todas partes del mundo. En Europa, por gracia de Dios, tenemos presencia también. Y en África tenemos presencia de Frisidina, aunque le parezca todos negritos hermosos, llenos de amor a la Virgen, imagínense. Eso es una bendición. Tenemos una vocación que no sé al final qué pasó, que quería entrar con nosotros, de ahí, de esa comunidad de África. También otros lugares extraños de Asia, una vez nos escribieron también que están presentes, ya ni me acuerdo de qué lugar, pero siguen la página y se van llenando de Dios. Con el pequeño trabajo que vamos haciendo con los hermanitos, las hermanas y la tercera orden, a través de los medios de comunicación, se va propagando solito. Porque uno dice, uy, ¿cómo hago para llegar al mundo entero? La Virgen se ocupa. Ella necesita solo que se consagren a su corazón inmaculado y dejen que ella haga el resto. Ella necesita la libertad de los hombres, si no, no puede hacer nada. Y la libertad del hombre es cuando se la entregamos a ella. Ella dispone del corazón de los hombres libremente consagrados a ella. Y ahí es cuando realiza su misión. Aquí la tenemos bellísima, siempre bella. Acuérdense que una réplica exacta, exacta, que está en la casita de los hermanos, ha llorado durante 3 meses aquí. Aquí estuvo llorando, ahí en el conventito, y la hemos visto durante 3 meses. Tenemos fotos, tenemos... Bueno, ¿cuándo vamos a dar a conocer todo esto? Cuando empecemos con el santuario ya, cuando esté un poquito más armado, porque si no se nos van a venir toda la gente a ver. Entonces, ¿por qué ha llorado? ¿Por qué ha llorado? Yo creo que una madre o alguien llora porque pide consuelo. O alguien llora porque se desahoga. ¿Y con quién se va a desahogar? Se desahoga con quien puede entenderle, quien puede comprenderle, quien puede hacer algo por ella. Entonces es un desahogo a toda nuestra familia. Estoy seguro que se ha desahogado con nosotros y tenemos que dar una respuesta. Un poco hemos hecho, pero necesitamos hacer mucho más. Yo creo que no debemos dejar este acontecimiento que ha pasado. ¿Y cuándo sucedió? El año de Fátima, el año del centenario de Fátima. Exactamente cuando el Papa proclamó el año, ahí comenzó 3 meses a llorar sin parar, ¿verdad? La Virgen, incluso las lágrimas caían sobre su corazoncito, sobre su ropita y hasta los pies, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un acompañamiento concreto, ¿verdad? Bueno, vamos a pedir entonces que sepamos responderle. Mucho hay que trabajar, mucho hay que dar. Olvidarnos de nuestras propias cositas, de tantos problemas que no son problemas, porque todos vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. No todo el mundo sabrá vivir, pero sí todos morirán. Entonces yo quiero estar y quiero proponerles a ustedes que estén dentro de los que saben vivir. Porque morir, seguro moriremos, pero tenemos que aprender y saber vivir. Porque el que sabe vivir, vivirá. El que no sabe vivir, morirá. No solo en esta vida, sino en la otra. Por eso que vale la pena entregarnos con todo el corazón. Y aquí tenemos, por gracia de Dios, la cruz de Conchita Hermida, ¿verdad? Y esa cruz de Conchita Hermida, la que tenemos ahí, fue regalada por el obispo de Puebla, Monseñor Felipe Pozo. La hemos bendecido y exorcizado para que desde aquí arriba, que se ve todo Tuxtla, se ve Berriozábal y se ve el mundo de alguna manera entero, porque Dios desde ahí ve todo, para que quede exorcizado el mundo entero, para que a partir de esa cruz haya una conversión profunda de todas las personas que vienen aquí. Por lo menos así, esa es la idea de tener esta cruz de Conchita Hermida ahí arriba, por gracia de Dios, que cuando salgan va a estar iluminada para que la vean y contemplen. Que así sea.